Esta historia que vais a escuchar tiene una clara moraleja. No hay que ser crueles con los más débiles. Hay que defender el derecho de los más pequeños. Un guardabosque entró en el bosque y preguntó a los árboles si podría derribar uno de ellos. Tenía intención de hacer un mango para su hacha. La mayoría de los árboles habían estado en el bosque durante mucho tiempo. Eran vigorosos, eran fuertes, tan grandes que no había hombre que tuviera los brazos tan largos como para poder abarcar su tronco. Los árboles se consideraban majestuosos, se consideraban muy importantes, lo más importante del mundo. Fueron ellos los que tomaron la decisión. Sí, bueno, digamos que tu petición es muy moderada, dijeron. Puedes tomar aquel joven árbol que se encuentra allí solo. Señalaron con sus cabezas hacia un joven fresno, el cual no había tenido tiempo de crecer para alcanzar el grosor de la muñeca de un hombre. No dieron al fresno la oportunidad de hablar por sí mismo. El guardabosque dio las gracias a los árboles por su amabilidad y derribó el fresno antes de que aquellos tuvieran tiempo de cambiar de opinión. Luego hizo un estupendo y fuerte mango para su hacha. Tan pronto como hubo fijado el nuevo mango a su hacha, se puso a trabajar. Esta vez no pidió permiso, no mostró compasión alguna, derribó cuantos árboles se encontraban en su camino, tanto los grandes como los pequeños. En aquel momento, cuando vieron lo que estaba a punto de ocurrirles, los árboles dijeron tristemente: «Es completa y exclusivamente culpa nuestra el que vayamos a morir. Al sacrificar la vida de un árbol más pequeño y débil que nosotros, hemos perdido nuestras propias vidas. Si hubiésemos defendido el derecho a vivir del joven árbol, hubiésemos continuado viviendo nosotros durante muchos años».